Amigo, no, tío, casi me he desmayado. No, mijo, ya te he dicho, no te esfuerces tanto, Django. No, ya está, tío, no pasa. ¿Quieres que te traiga un poquito de azúcar con agua? No, tío, ahí nomás.